En general Pico, Santiago Barabachi fue absuelto del delito de abuso sexual, una causa que fue pública hace ya algún par de años, que había tenido en primera instancia una condena, un fallo condenatorio, y que llegó a las instancias de recursos y fue reenviado a un tribunal de juicio para su revisión. Este tribunal de juicio, que se compuso ad hoc, es decir, no con jueces de la planta del Poder Judicial, sino con profesionales que hicieron de jueces, estuvo compuesto por Mariano Alberto Alomar, Marcos Luis Paz, o sea, Marcos Paz, el abogado que conocemos ya desde hace mucho tiempo en el medio, y Sergio Adrián Escuredo. Los tres jueces absolvieron a Santiago Barabachi del delito de abuso sexual con acceso carnal. Yo leí la sentencia estos días, la repasé un poco, porque la verdad es que cuando hay un reenvío, por supuesto que la víctima ya no tiene ninguna posibilidad luego de impugnar el fallo que salga de ese reenvío. Y la sentencia entonces tiene que ser lo más criteriosa posible. En varios tramos yo, como parte de esta ciudadanía, encuentro un sesgo importante, un sesgo patriarcal importante. En tramos en donde dice que aquello que ocurrió en ese lugar solamente lo saben las personas que estuvieron ahí. La sentencia habla de que no se puede hablar de víctima porque finalmente no hay delito. Para profundizar un poquito sobre esto que yo tengo como impresión al leer una sentencia que ya no tiene posibilidad de ser revisada por otros tribunales, vamos a conversar con Martín Herrero Galvagno, que ha sido el representante de la mujer víctima en este caso de violencia sexual, el representante de la querella. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Cintia, y a todos los oyentes. Martín, vos como representante de la querella, al recorrer los fundamentos de esta sentencia firmada por este tribunal ad hoc, ¿con qué te encontraste o qué analizaste? No, bueno, en primer término tengo que decir que el fallo es vergonzoso, es un fallo que lamentablemente nos hace retroceder 10 o 15 años en materia de género en cuanto a lo que habíamos conseguido en la justicia provincial. Lamentablemente, como vos bien explicaste, esta sentencia se produce o surge de un tribunal ad hoc que se constituyó con abogados de la matrícula que hicieron las veces de jueces, ya que la sentencia anterior había sido impugnada por la defensa y el TIP había mandado a que se realice nuevamente el debate. Bueno, se realizó nuevamente el debate y los jueces llegaron a la absolución de Barabachi con criterios muy polémicos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con perspectiva de género. Esto, como bien decíamos, no se puede revisar. En realidad, el artículo 400 del Código Procesal Penal de la provincia así lo establece, o sea, establece que en los casos en los cuales la nueva sentencia surge por haber sido impugnada una anterior, impide la impugnación si es que la condena es absolutoria. No obstante lo cual, nosotros estamos estudiando el tema porque vamos a ver, digamos, no lo tenemos de todo confirmado, porque, te repito, lo estamos estudiando, pero la idea sería pedir la inconstitucionalidad del artículo 400 a los efectos de que el fallo pueda ser revisado por la víctima, fundamentalmente por todas las convenciones internacionales que protegen a la víctima, la convención de Berendo Pará y todo el plexo normativo que en la actualidad así lo establece. Justamente porque digo, sin ponernos a violentar ningún tipo de garantía de la persona que ha sido acusada, que justamente las ha tenido todas hasta acá, porque incluso ha podido ser parte de, digamos, tener un reenvío y tener un nuevo juicio. Este análisis, que insisto yo, para mí es un análisis con un sesgo patriarcal impresionante, y sobre todo teniendo en cuenta que uno de los firmantes es el abogado Marcos Paz, que el año pasado junto a otros abogados presentaron cuestionamientos diciendo que todas las denuncias o que la mayoría de las denuncias eran falsas denuncias. Digo que ya había presentado en algún punto una mirada respecto de lo que implican los delitos sexuales contra las mujeres. Este planteo de inconstitucionalidad que vos decís, ¿tiene algún tipo de precedente? ¿Ya se ha planteado en la provincia o no? No, porque en realidad estamos frente a un caso bastante raro. Sí. Imagínate que nos encontramos hoy con una sentencia después de más de 5 años de la sentencia en primera instancia. Con lo cual, yo de alguna forma también entiendo muchas situaciones que se fueron dando durante el desarrollo del debate y con esto algún razonamiento de los jueces, ya que lógicamente gran parte de los testigos que se presentaron en este nuevo debate ya estaba, digamos, había pasado muchísimo tiempo. Es decir, había que analizarlo con esos ojos, con el testigo que estaban dando su mirada después de haber pasado un montón de tiempo. Claro. Y que sin duda quien tenía la mirada más más reciente, por decirlo de alguna forma, más allá del tiempo que pasó, fue la víctima, porque lamentablemente esta chica lo vive como si esto le hubiese pasado ayer. Claro. De hecho, el relato lo realiza con un nivel de detalle que realmente impresiona al momento de escucharlo. Uh-huh. En este caso, los jueces incluso cuestionaron en los fundamentos el modo de relato en la pericia psicológica. Eso también me llamó la atención porque además es algo que vienen diciendo desde la matrícula, ¿no? Que las pericias terminan oficiando de sentencia. Bueno, descalificando la pericia, quiero decir. Acá hay un tema. Yo creo que en estos casos, y así lo indica la jurisprudencia, uh-huh, unánimemente, hay que mirar primero el testimonio de la víctima, por supuesto con una perspectiva de género al respecto, y además de esto hay que analizar también el dictamen de lo que dice la psicóloga. Y en definitiva, y más allá que es cierto que menciona otros traumas y que en la sentencia están explicados, lo cierto es que la conclusión lo que dice es que no hay signos de fabulación, que es un relato lineal, sostenido en el tiempo, uh-huh, o sea que esto debería haberse analizado en este sentido. Pero además de esto, y es la parte que más me llama la atención, tiene que ver con que en este caso hay un montón de otros elementos de prueba, por las particularidades del caso, que objetivizan el relato de la víctima. Un montón de medios de prueba, de testigos y un montón de situaciones, incluso de exámenes de ADN, de sangre encontrada en la ropa de las partes, que lo que hacen es objetivizar el relato de la víctima. Por supuesto que esto hay que mirarlo de forma integral, es decir, si hay contradicciones, sí hay, pero claro, son contradicciones propias de relatos que surgieron 5 años después de que ocurrieron los hechos. Claro. Con lo cual hay que analizarlo con esa perspectiva. Claro, claro. Bueno, está complicado por ahí. Yo este retroceso que vos decís que ves en esta sentencia, también lo advierto, como digo, como ciudadana, nosotras quienes hacemos comunicación feminista vamos analizando narrativas, relatos y sobre todo desde el Poder Judicial, que ha sido siempre un deudor en términos de justicia para las mujeres. Bueno, vamos a quedar atentas a la presentación, a este análisis o posible presentación de inconstitucionalidad que están pensando ustedes. Perfecto, muchas gracias. No, te agradecemos y por supuesto no hemos dado el nombre de la denunciante porque no queremos nuevamente que quede en escena su identidad. Gracias, Martín.